¿Te acuerdas de aquel tiempo cuando las decisiones importantes se tomaban mediante un práctico? Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera, pim, pom, fuera. Se podían detener las cosas cuando se complicaban con un simple... ¡No ha valido! ¡Casa! Los errores se arreglaban simplemente diciendo... ¡Empezamos otra vez! El peor castigo y condena era que te hicieran escribir 100 veces. No debo. Tener mucho dinero solo significaba haber ganado al Monopoly o poder comprarte un helado o una bolsa de chucherías a la salida del cole. Hacer una montaña de arena podía mantenernos felizmente ocupadas durante toda una tarde. Para salvar a todos los amigos, bastaba con un grito. Por mí y por todas mis compañeras. Y por mí primero. Siempre descubrías tus más ocultas habilidades a causa de un... A que no te atreves. No había nada más prohibido que jugar con fuego. Y siempre había algún mayor que se molestaba en recordarte que quien juega con fuego a la noche se hace pis. ¡Tonto el último! Era lo único que nos hacía correr a lo loco, hasta que sentíamos que el corazón se nos salía del pecho. El poli y el ladrón era solo un juego para el recreo. Y por supuesto, era mucho más divertido ser ladrón que policía. Los globos de agua eran la más moderna, poderosa y eficiente arma que jamás se había inventado. La mayor desilusión era solo haber sido elegidos últimos para el equipo del cole. Guerra solo significaba arrojarse tizas y bolas de papel durante las horas libres en clase. O era algo que había ocurrido hacía ya mucho tiempo. Los helados y la leche con galletas constituían el grupo de los alimentos básicos y esenciales. Quitarle las ruedas pequeñas a la bici significaba el gran paso de tu vida. El mayor negocio del siglo era conseguir cambiar los 10 cromos repetidos por el que hacía tanto tiempo que buscabas. Hacer cabañas con ramas cuando íbamos de excursión al campo nos entretenía durante horas, hasta que venían a avisarnos de que nos teníamos que marchar y llorábamos desconsolados. Todos te admiraban si lograbas cruzar la comba mientras saltabas. Era un gran tesoro encontrar trozos de escayola en los cubos de basura y poder dibujar en el suelo y jugar. Sentarnos frente al televisor con la merienda a las 5 en punto, completamente entregados, y ver Barrio Sésamo. Creerte Superman o Supergirl y ponerte el babi del cole a modo de capa mientras subidos en cualquier escalón deseábamos con todas nuestras fuerzas poder volar como ellos. Todas estas cosas simples nos hacían felices. No necesitábamos más. Un balón, una comba y dos amigos con los que hacer el ganso durante todo el día. Si puedes recordar la mayoría de estas cosas, significa que has tenido una infancia feliz y que todavía te queda dentro algo del niño que eras. No hace tanto tiempo si lo piensas. Ojalá tengas siempre presente al niño o a la niña que llevas dentro y lo lleves también por fuera, siempre. Y el último que grite... ¡Por mí y por todas mis compañeras! Y así nos salvamos todos.